Interactivia es un proyecto colombiano de www.campuscomunicativo.com. Bienvenidos. Un feliz día para todos los que me escuchan a través de interactivia.net. Estamos iniciando un episodio, una sesión más de esto que se llama Interactivia, programa de radio que puede ser descargado, escuchado y compartido totalmente gratis desde la dirección interactivia.net. De igual manera, les quiero recordar que mi nombre es Marionel Villamizar y estamos transmitiendo desde Colombia, desde Bucaramanga, Colombia. Bien, varias cosas importantes también han pasado en esta semana. Vamos a tratar algunas noticias del orden tecnológico y también nos vamos a detener en una parte respecto a la televisión digital. Vamos a gastarle algunos minutos para tratar de abordar un poco ese tema sobre la televisión digital, más especialmente en lo que tiene que ver con Colombia. De otro lado, también quiero comentarles que ya de alguna manera he cerrado lo que sería la votación para el logo de este programa. Gracias a todas las personas, exactamente a 13 personas que estuvieron conectadas y estuvieron comentando, no solamente diciendo por cuál opción de los tres logos votaban, sino que también decían el por qué les gustaba X o Y logo. Saludos a Marco, que está desde Madrid. También he recibido información de Coqui, que está creo que en Perú, y también he recibido información que Juan Cabo también ha escuchado este programa. También quiero saludar a dos personas que han estado comunicándose por el medio de los comentarios en interactivia.net, y ellos son Andrea y Eduardo, que está en México. Así que los invito a que ustedes no solamente escuchen a Interactivia, sino que también comenten todos los episodios para poder de alguna manera ir teniendo una mejor interacción con todos ustedes, una retroalimentación, y pues nos comenten también cómo les parece este programa. Les recuerdo que solamente es un programa de media hora, donde miércoles a miércoles estoy tratando temas que tienen que ver con cibercultura, con la tecnología de consumo y con todas las tendencias en cuanto a la informática y a la innovación tecnológica podrían llegar a tocarnos en el día a día. Esto es Interactivia y aquí empezamos. La música que están escuchando en el fondo de este programa hace parte de la página magnutanesi.com. El autor, o más bien los autores, porque es una pareja de artistas, se llaman Emas Mini. Emas Mini tiene un álbum de 13 canciones que ustedes pueden descargar totalmente gratis de la página magnutanesi.com, y por supuesto les dejo el enlace en interactivia.net para que ustedes puedan descargar uno a uno todos los archivos en formato MP3 de esta buena banda que tiene este álbum llamado Beat Generation Matrix. La canción que están escuchando se llama I Know. Esto es Interactivia. Interactivia. Las noticias por el lado de Google tuvieron que ver esta semana con las declaraciones dadas por Gonzalo Alonso, exdirector CEO en México y que ahora está como responsable de toda Hispanoamérica. Pues bien, Gonzalo Alonso ha declarado en Argentina que el español es el segundo idioma que más se usa en este buscador de páginas de internet, de recursos en internet. Esto ha generado pues que el inglés entonces sea el primer idioma en el que se buscan o se hacen más bien búsquedas en internet. Le seguiría el español, y el español está por encima del alemán, el japonés y el francés. Otro dato importante en esta declaración es que según Google ya más de la mitad del tráfico proviene de fuera de Estados Unidos. Esto podría verse abocado entonces en que hay una mejor penetración de internet en ciertos países, quizás en especial en la zona de Latinoamérica. Sin embargo, este tipo de información hay que verla un poco en perspectiva y mirarla un poco alejado de cierto tipo de declaración. Recuerden ustedes que el español es uno de los idiomas que hoy día más están usando para el bilingüismo en los diferentes países que no hablan en español. Es decir, en Estados Unidos, en Inglaterra y en otras zonas de Europa, también ya se está pidiendo en las escuelas, en las universidades, y los mismos particulares están prefiriendo hablar como segunda lengua el español, porque muy seguramente han entendido las bondades de pronto del idioma, quieren aprenderlo, están interesados, y entonces de alguna manera esto también puede incidir en que las búsquedas en este buscador empiecen a regir bajo nuestro idioma. Ahora, el hecho que nosotros en este momento, en este buscador, seamos la segunda lengua que más se usa, no significa que el español tenga una incidencia en la producción de Internet. Es claro que el inglés es uno de los idiomas donde más se produce información, le sigue el chino, porque pues dado el número de personas que habitan la China, es el segundo país o la segunda lengua en donde más se produce información, y nosotros somos el cuarto idioma que produce contenidos para Internet. Así que no solamente es mirarlo desde la noticia como tal de que seamos los segundos en búsqueda de información, sino que también es una buena oportunidad para empezar a producir material, empezar a producir contenidos en este idioma, de tal manera que podamos suplir un poco y avanzar hacia esa minimización, si se le pudiera llamarle, de la brecha digital que tanto podríamos tener. Entonces, ¿cómo uno podría llegar a producir contenidos en español? Básicamente, de pronto haciendo, por ejemplo, blogs, empezar a hacer material multimedia en español, hacer podcast, hacer caricatura, para los que les gusta la caricatura, hacer caricatura en nuestro idioma y publicarla. Eso es lo más importante. Los docentes de universidades, de colegios, que tienen también formas de escribir, pues hombre, también lanzarse al internet, empezar a publicar la información, porque eso nos va a garantizar también ponderar y subir un poco esa, o minimizar también la brecha digital que de alguna manera tenemos respecto a otros países. Si producimos más, si publicamos contenidos, si publicamos videos, si hacemos evidente la producción en español, en internet, estoy casi seguro que también vamos a empezar a conocer mucho más, empezamos a fluir más la información y a generar más conocimiento en nuestro idioma. Continuamos con las noticias aquí en Interactivia. Game Boy ha sido uno de los videoconsolas portátiles más importantes de la industria de los videojuegos. Esta tecnología, el Game Boy, la produjo Nintendo. Nintendo en el año 1989 lanzó estos pequeños dispositivos que lo que garantizaban era que las personas jugaran de manera no conectada a un televisor, y pues han vendido millones y millones de copias de este producto, el Game Boy. Pues bien, ¿por qué les estoy hablando de Game Boy? Yo hace muchísimo tiempo no lo uso, pero volvieron conmigo gracias a un grupo de rock que está haciendo música a partir de los sonidos del Game Boy. De alguna manera, ellos lo que están haciendo es capturando los sonidos que generarían las notas musicales al estilo Game Boy. Y están haciendo música tanto inédita como de canciones también conocidas. El grupo es un grupo de rock, entonces llamado Pepino. La dirección de este grupo de rock Pepino es pepinismo.net. Quizás los más ortodoxos en la música podrían decir que esto no tiene nada que ver con una interpretación musical, pero no está de más como una nota de pronto curiosa en el ámbito musical. Entonces les vamos a escuchar un par de segundos alguna de las interpretaciones de este grupo Pepino, para que también ustedes las puedan comentar en Interactivia y, por qué no, puedan descargar las canciones que ellos ofrecen de manera gratuita a los usuarios de Internet. Esto es Interactivia. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see. no place to go. Wait a bit like music, getting sweet, you can play for me. Anybody could be the guy, not young and music high. With a bit of music, everything's fine, you in the mood for dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, being the dancing queen. Interactivia. Yo soy Manuela Acosta, de los bloggers de Teleantioquia. Estamos en Medellín y un saludo para toda la gente de Bucaramanga. Cuando quieran venir a Medellín, serán muy bien recibidos. Una de las noticias que se han desarrollado de pronto en el primer semestre de este año y que muy seguramente va a continuar dando de qué hablar es respecto a la televisión digital en Colombia. Para quienes no están de pronto en Colombia, pero sí están en diferentes países de Latinoamérica, o quizás quienes estén en otros lugares, en Europa o en Estados Unidos, donde ya se vive la televisión digital, pues les comento que está Colombia tratando de acercarse a esta convergencia de tecnología como lo es la televisión digital. Interactivia. ¿Qué es, en últimas, la televisión digital? Básicamente, lo que va a permitir a Colombia como sistema de televisión digital es tener una mayor oportunidad de acceso a contenidos, de acceso a mucha interacción con el televidente y a una alta definición en la imagen, como ocurre en otros países que ya han adoptado la televisión digital. Tal es el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, Europa o el mismo Asia. ¿Qué está sucediendo en este momento? En este momento se ha aplazado la decisión de la toma de decisión respecto a qué tecnología se va a usar respecto a la televisión digital en Colombia, en nuestro país. Interactivia. La pregunta es ¿por qué? Resulta que no se ha llegado a un común acuerdo, a un estudio completo de lo que tiene que ver con la implicación de abocarnos e irnos a una televisión de esta categoría. Hoy día conocemos la televisión análoga, que es la que comúnmente todos conocemos, ya sea por cable, por vía satélite o por transmisión terrestre, y que conocemos con los diferentes canales de televisión que hoy día existen. Sin embargo, ¿en qué va a cambiar esto? La parte análoga con la parte digital. Resulta que lo análogo hoy día distribuye un canal de transmisión de contenidos. Con la televisión digital, las programadoras, o más bien los canales que estén emitiendo, van a poder ofrecer hasta 4 y 6 canales en un mismo espacio de, podríamos llamarlo, electromagnético. Esto va a resultar muy interesante para las compañías de televisión privada y obviamente para lo que tiene que ver con la televisión pública en Colombia. Pero ¿por qué está de alguna manera truncado este proceso? No solamente porque está regido por algunas organizaciones que están mirando sus respectivos espacios, como lo son la Comisión Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o el mismo Ministerio de Comunicaciones. Cada uno mantiene una hegemonía en cierto tipo de detalles en cuanto a lo que tiene que ver con transmisión de televisión en este momento. Lo que se está buscando es que haya un acuerdo para que alguna de estas tres entidades, estas organizaciones, sea la que distribuya o regule la televisión digital en Colombia. Aparte de esto, no solamente se está pensando en que una entidad de pronto sea la que regule la televisión digital, también se está pensando en el tipo de tecnología que se va a usar. En el mundo existen tres tecnologías bases de la televisión digital, como lo son la estadounidense, la europea y la japonesa, o más bien la asiática, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Cada una tiene diferente tipo de opciones o ha privilegiado diferente tipo de espacios o de características, ha potenciado ciertas características. Interactivia. Por ejemplo, la televisión de Estados Unidos le ha apostado muchísimo más es a la alta definición de la imagen, mientras que el europeo, por ejemplo, le ha apostado no a la alta definición de la imagen, sino que ha logrado mezclar múltiples canales, interactividad y movilidad. Ahora, el japonés que ha desarrollado el foco de atención del modelo de televisión digital japonés es que se ha enfocado a la telefonía móvil, a los aparatos móviles. Entonces cada uno tiene características que lo hacen distintivo, un poco diferente, pero según los especialistas, en algún momento llegarán a convertirse en algo muy parecido todas las apuestas por televisión digital que hay en el mundo. En este momento, Colombia no sabe qué tipo de televisión digital sería la que le convendría. Ahora, este tipo de migración de una tecnología análoga como lo que tenemos hoy en Colombia a una televisión digital tendrá un proceso de aproximadamente unos 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en esos 15 años se acoplarán, mientras se transmite análogamente, se invertirá en todo lo que tendría que ser el proceso tanto de emisores como, por ejemplo, los canales privados o públicos, así como los particulares, o sea, el consumidor final. ¿Por qué? Mientras unos tienen que apostarle a una buena infraestructura, los otros tienen que apostarle a la adquisición de insumos, de equipos, o más bien de televisores que respondan a esas necesidades de la televisión digital. De manera práctica, entonces, ¿qué es la televisión digital o qué le va a permitir al directo consumidor o al televidente? Va a poder tener, por ejemplo, un canal privado, la posibilidad de ofrecerle al consumidor cuatro canales distintos con diferente tipo de paquetes. Pero estos paquetes pueden ser ajustados dependiendo de las necesidades del cliente, o sea, del televidente. Me explico. Si yo quiero ver un programa que empieza a las 8 de la noche, pero infortunadamente he llegado a las 8 y media, no voy a tener ningún problema para empezar a apreciar el programa desde el mismo instante que comenzó. Solamente que voy a tener un par de minutos de atraso, pero que de alguna manera voy a verlo de manera simultánea. Ahora, este tipo de tecnología me va a permitir conversar con otras personas que están en la misma situación mía y entonces, de alguna manera, en el televisor vamos a poder comentar y conversar respecto a lo que estamos viendo en el evento, en el evento que yo esté visualizando en el televisor. Entonces, la televisión digital va a ser un cambio total, no solamente desde la parte del televidente, que va a tener muchas más opciones, sino que él va a poder determinar qué quiere ver. Esto, de alguna manera, también es un reto bien interesante, porque nunca se había pensado en que la televisión en nuestro país pudiera ofertarse de una manera más segmentada, tuviera que los contenidos estuvieran pensados para generar interacción con el televidente. De alguna manera, la publicidad también va a tener un reto bastante interesante porque ya no van a tener los ciclos de comerciales ciertos programas, sino que uno podría llegar a comprar los programas sin comerciales. Entonces, se viene un cúmulo de nueva experiencia y un cúmulo de un nuevo estudio para lo que sería la televisión en nuestro país. Por tanto, ¿cuál es la enseñanza o lo que podría uno llegar a entender respecto a esto? Que tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en las universidades, los colegios, la misma lectura que hacemos en Internet sobre este tipo de tecnología, los alcances de esta y qué beneficios, características, pros y contras puede tener cierto tipo de producción cuando se haga para este tipo de medio digital. Entonces, ya Internet nos va a permitir no solamente ver páginas de internet, nos va a permitir apreciar televisión y tener diferentes opciones de contenido puesto en la internet gracias a lo que se vendrá en un futuro próximo, que será la televisión digital. Esperemos que en un par de semanas tengamos algún tipo de respuesta sobre cuál tecnología Colombia adoptará y acogerá. Puede ser la estadounidense, podría ser la europea, o quizás nos vayamos con los japoneses. Si tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario, por favor déjenlo en la página de Interactivia y lo estaremos de pronto conversando. También les voy a dejar un enlace bien interesante de una de las publicaciones colombianas que trató de alguna manera extensa el tema de la televisión digital en Colombia. Sigan escuchando Interactivia. En el mundo del software libre, o la recomendación de software libre para esta semana, tiene que ver con un software de protección contra virus, o más bien llamados un buen antivirus para Internet. Les estoy hablando de Cyber Defender. Cyber Defender es una aplicación completamente gratuita donde obviamente no hay que pagar ningún monto por descargarlo y que no es ilegal instalarlo en ningún computador. La versión free, la versión de software libre, pesa tan solo 11 megas para bajarlo, así que es relativamente fácil y rápido descargar esta buena aplicación. He estado monitoreando algunos blogs, algunas páginas de internet, y me he dado cuenta que, a pesar de no haberlo instalado en mi máquina, puedo dar cuenta que sí ha dado muy buenos resultados y ha recibido muy buenos comentarios por parte de las personas que están usando este software Cyber Defender. En el mercado ustedes saben que hay diferente tipo de software que generalmente son bastante pesados, bastante robustos y bastante caros. Pues bien, este software Cyber Defender puede sustituirles a todos ustedes ese tipo de inconvenientes por instalar de pronto un software pirata a nivel corporativo o a nivel de la institución, una institución educativa, o por qué no en su misma casa o en su cibercafé. Entonces les voy a dejar la dirección obviamente en la página de interactivia.net, pero si quieren ir ya mismo a descargar este pequeño archivo de 11 megas, pueden ir a cyberdefender.com. Cyber con Y, defender.com. Así que pues espero disfruten de pronto este software, lo instalen y por obvias razones lo distribuyan y lo comenten a sus compañeros que ya hay un software gratuito que permite protección contra virus. Seguimos y continuamos con Interactivia. Y bien, para hablar un poco sobre el logo de Interactivia, les comento nuevamente que obtuvimos, porque finalmente ustedes son los que hacen parte de este programa, obtuvimos 13 comentarios en la zona donde yo les pedía que por favor votaran por el mejor logo que ustedes consideraban para este programa, para este podcast Interactivia. Voy a leer algunas de los comentarios que finalmente garantizaron que la opción 2 fuera la mejor. Wilcas decía que frente a los logos le gustaba la opción 2 porque los elementos evocaban un podcast o algo similar. Mejor dicho, que contextualizaban a cualquiera. Sin embargo, esta parte positiva se convertía en algo negativa porque le daba impresión de que ya lo había usado a alguna persona o en alguna página web. Sin embargo, que era de fácil recordación. Gabriel Galvis comentó también que le gustaba la opción 2 porque la primera le parecía que las puntas eran algo rígidas y le daban alguna mala energía. El tercero, lo que le evocaba de una vez, era como si estuviera apagándose la computadora de su casa, el PC. Eduardo en México también nos ayudó con esta votación y decía que se quedaba con la segunda opción porque el primer logo le parecía como si fuera un edificio, como si se estuviera promocionando un edificio, y que el tercero era muy plano. Marco desde Madrid también nos escribió y nos refirió nuevamente el número 2 porque decía que estamos acostumbrados a ver un podcast más o menos con ese tipo de logo, pero que igual es bastante original y que sencillamente le gustaba. A estos comentaristas y también a los que no mencioné en este momento, quiero que resumen 13 personas comentando el logo de Interactivia. Muchísimas gracias por esta interacción, esta retroalimentación. Y entonces la segunda opción que ustedes han elegido será la que llevaré por todos lados donde pueda estar Interactivia Podcast. Esto es Interactivia. Otra de las recomendaciones musicales y que tienen que ver de alguna manera con el nuevo desarrollo de la industria musical gracias a Internet tiene que ver con el artista Prince. Este cantante, compositor, instrumentista de rock, soul, urban, funk, ha sido de los 80s uno de los artistas más importantes y sobre todo innovadores desde la parte musical y también desde la parte tecnológica. Su más reciente producción, Planet Earth, ha sido uno de los álbumes distintivos hoy día porque su modelo de venta o de promoción no ha sido el de la publicidad normal y tradicional, sino que por el contrario, él ha usado la estrategia de promocionarse con periódicos y regalando de alguna manera su producción musical Planet Earth en el mismo periódico, como fue el caso con el periódico The Mail on Sunday. La cuestión fue muy fácil. El 15 de julio se distribuyó junto con el periódico el álbum, el CD que contenía el álbum Planet Earth de Prince. Interactivia. De igual manera, Prince está regalando y ofreciendo su álbum en formato CD para aquellas personas que compren la boleta para ir al concierto o los conciertos que está organizando en diversos lugares de Europa. También deja que algunos de sus temas sean bajados gratuitamente a ciertas marcas de celulares. Prince también es dueño de los derechos de su música y por tanto de alguna manera puede llegar a acuerdos mucho más rápido de la comercialización que hace a través de internet de su producción musical. Quizás algún tipo de recaudo que también podría recibir Prince tiene que ver con la venta de merchandising, de camisetas, gorras, libros u objetos relacionados con los conciertos que está dando alrededor de Europa y me imagino que del mundo en próximos meses. Entonces, este es un modelo bien interesante de distribución de música en donde se benefician tanto los fans o los fanáticos de los artistas, en este caso de Prince, pero también se está beneficiando el artista al de alguna manera volver de manera exponencial su música y vertirla directamente hacia sus oyentes o hacia sus fanáticos. Es por eso que Prince está esta emisión con nosotros con un tema que ustedes muy seguramente o el álbum completo pueden descargarlo a través de las redes de P2P que existen en internet. Este tema se llama Planet Earth y suena aquí en Interactivia. Imagine holding planet Earth the palm of your hand with no regard for your place of birth or claim to any land. The only thing between us now is the truth we understand. Interactivia. If planet Earth was at the palm of your hand, 50 years from now, what will they say about us here? Did we care for the water and the fragile atmosphere? They make the ones that give and the ones that take. Just like the countless bodies that revolve around the sun, planet Earth must now come into balance with the one. They cause it all to be within the sea's kingdom come. Muy bien, y una vez más, estamos concluyendo, o estoy concluyendo, una emisión más de Interactivia, este formato de radio que se distribuye gratuitamente en formato podcast en la dirección www.interactivia.net. Recuerden que cada miércoles estamos actualizando semanalmente nuestra dirección para ofrecerles media hora con alguna de la información más importante sobre las tendencias en tecnología y en cibercultura. Mi nombre es Marionel Villamizar y estamos en permanente contacto aquí en Interactivia.